Y esta discusión tal vez no termine nunca, porque en definitiva no es ni más ni menos que ponerle el precio a algo. La discusión comenzó en el transcurso de la semana pasada por el precio del pan, porque un comerciante allí dijo que estaría dispuesto a vender el pan a 35 pesos, pero recibió la contestación por parte del presidente de la Cámara de Panaderos de esta provincia de La Pampa, diciendo que ese precio no es real. Estamos en comunicación con Eduardo Duscher, quien es el presidente de la Cámara de Panaderos. Finalmente, 35 pesos, ¿no es el precio del kilo de pan? Bueno, en realidad no. No, porque hay cosas fundamentales que nosotros creemos que hay que respetar. El costo del pan se debe respetar y no, o sea, es una competencia totalmente desleal vender por debajo del costo porque está perjudicando a terceros. Este señor aparentemente lo va a lanzar, digamos, el producto a 35 pesos, lo cual nosotros vamos a tratar de, con los profesionales de la Cámara, a ver qué es lo que podemos realizar para tratar de hablar, inclusive hablar con este señor para ver si se puede revertir esta situación, porque vos fijate que yo te voy a decir una de las fórmulas, por ejemplo, para sacar el costo, que lo hacían, digamos, nuestros abuelos, nuestros padres, que estuvieron siempre con el tema del negocio de la panadería. Normalmente para sacar el costo se dividía por el costo de la bolsa de harina, hablo de la bolsa de harina 3.0, se lo dividía por 50 y te daba el precio de un kilo de harina. Eso se lo multiplicaba por 3 y te daba el costo. Hoy hacemos eso y ya estamos arriba de los 50 pesos. Y este señor lo está vendiendo a 35. Y en aquella época, por ejemplo, cuando se calculaba el precio del pan de esa manera, había un montón de ítems que no se tenían en cuenta, como por ejemplo el mantenimiento de vehículos, combustible y todo, porque no se hacía mucho reparto y no había tantos gastos, no teníamos los tarifazos que hay ahora, no teníamos los impuestos, o sea, ha cambiado todo. Entonces creemos que es una competencia totalmente desleal. Tampoco creemos de que se puede que este señor quiera monopolizar lo que es el comercio en la localidad de Victorica, porque si lo vemos de la manera que lo veamos, porque la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Quiere llevar gente a su negocio o quiere perjudicar a las 5 familias que son familias de muchos años que están trabajando en la industria panaderil en la localidad y perjudicarlas totalmente? Él no piensa, porque si él se hiciera cargo, en caso de suceder que se cierren algunas panaderías, de los empleados que hay, porque dejar 5, 6 o 10 empleados o 15 empleados sin trabajo en una localidad como Victorica, creo que se va a crear un problema bastante importante, ¿no? ¿Usted cree que finalmente él está subsidiando con el resto de su comercio los 35 pesos del pan? Yo creo que sí, yo creo de que él dice que él puede demostrar que el costo del pan es menos de 30 pesos. Todavía yo no vi ninguna demostración de lo que es el costo del pan por parte de este señor, pero bueno, inclusive todos nosotros, la Cámara de Panaderos, está dispuesta a sentarse a charlar con él para, por lo menos, para hacerle entender de que vender debajo del costo está penalizado. Pero bueno, esperaremos y veremos cuáles son las reacciones que tiene. Yo creo de que está en este momento trata de perjudicar a los panaderos, que a consecuencia de eso va a perjudicar a todo el comercio chico de la localidad, porque las despensas que están en las periferias de la localidad, al tener una competencia tan desleal y los precios tan irrisorios, digamos, van a cerrar todos. Lo que me creo que ahí tendría que haber algún funcionario que tome carta en el asunto, simplemente para ver cuáles van a ser las consecuencias. Nada más que eso pido. ¿Hasta ahora no han hablado con Jorge Escobedo? No. Yo estuve el día sábado en Victorica, que fue cuando yo me enteré el día viernes, cuando salió la noticia en el diario, y estuvimos charlando, estuvimos reunidos con los panaderos, hicimos una nota con el diario de mayor tirada acá en la provincia, y bueno, este señor evidentemente, inclusive él dice que hablamos con la panza llena. Yo en ningún momento lo agredí, en ningún momento ni nada, o sea, Claro. Yo creo que ya no ha, ya no hay buena intención por parte de este señor, pero yo creo que si nos juntamos podemos hablar y sí se podría llegar a un consenso, ¿no? Me parece. Hablando del precio, usted dice que el costo de hoy a ustedes es de 50 pesos. No, no, no. Yo no digo que es de 50 pesos. Yo le di una de las fórmulas que se había en otra época de cómo se sacaba el costo del kilo. Sí, usted tiene una bolsa de harina 3-0, lo divide por 50 y lo multiplica por 3. Exacto. Y ese sería el costo. Ese sería el costo en hace 20 años atrás. Antiguamente. Hoy hay muchos más costos. Exactamente, porque hay una serie de, yo le pongo, te digo, ítems que se tienen que agregar porque las cuestiones así, usted vio, antes se pagaba 10 centavos y hoy se pagan 10 mil pesos. ¿Cuánto cuesta la bolsa de harina? Y acá en Santa Rosa se está pagando entre 930 y 960 pesos y allá en Victorica, por lo que averigué, está tocando los 1000 pesos, 980, 990, por ahí, 1000 pesos. Hablando de los costos, ¿la carga impositiva los preocupa? Totalmente. Y no solamente la carga impositiva, ¿y los tarifazos? Claro. Es todo una cosa. O sea, yo creo que no hay que aprovecharse de la situación, porque este señor habla de que él quiere ser, ¿cómo le puedo decir? Quiere hacer precios sociales. Pero precios sociales, ¿a costa de qué? Él dice que si le obligan a vender el pan a 60 pesos va a poner va a rifar un auto 0 kilómetro a fin de año. Perfecto, muchachos, vendámoslo a 60 y que algún vecino de Victorica salga beneficiado y si tenga un auto 0 kilómetro, pero que no perjudique a los panaderos. O sea, yo creo que son familias de muchos años y que a un momento como este que se está viviendo, que es crítico realmente a nivel nacional, y Victorica no está fuera del país, entonces también está la crisis ahí. Así que, bueno, la realidad es esa, está vendiendo por debajo del costo y está haciendo una competencia totalmente desleal, y eso sí está penado por la ley, usted lo sabe. ¿Cuántos empleados supone usted que corren riesgo entonces en sus trabajos allí en Victorica? Y de acuerdo que si esto llega a tener eco y empieza a hacer una venta masiva de los productos, yo creo que va a haber, no sé, hay panaderos que tienen hasta 5 empleados ahí, así que puede haber un despido masivo y bueno, ahí veremos qué es lo que sucede, quién se va a hacer cargo de eso. Porque si usted me dice que se van a echar, vamos a dar números, pero vamos a hablar hipotéticamente, echan 10 empleados y esos 10 empleados los va a absorber este señor, y el panadero puede hacer otra actividad o puede vender menos, pero no tiene las cargas sociales, no tiene menos costos, entonces podrá seguir viviendo como está, no sé si al mismo nivel que está viviendo ahora, pero puede subsistir. Ahora, de la otra manera, no. Bien. Bueno, de cualquier manera, ¿cuánto vale el kilo de pan en su panadería hoy? Mi panadería vale 70 pesos. ¿Y cuánto debería estar vendiéndolo? ¿Yo? ¿Usted me está preguntando que cuánto lo tendría que estar vendiendo yo en mi negocio? Hoy usted lo vende a 70 y seguramente no tiene la rentabilidad que usted quiere o pretendería Bueno. ¿Sabe lo que pasa? ¿Cuánto debería costar en su mostrador, a pesar de que usted lo vende a 70, el pan que usted hace? 80 pesos, 85 pesos. Bien. Aquí en la provincia de La Pampa. Sí, sí. Usted sabe muy bien que en Buenos Aires, capital federal y parte de la gran parte de la provincia de Buenos Aires, se está vendiendo a 100 y 120 pesos. Sí, sí. El kilo de pan, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que la gente que está en capital federal y de parte de la provincia de Buenos Aires, son gente que, como nosotros, o sea, no han inventado nada. Los costos allá son diferentes. Ahora, nosotros vendemos el pan a 85, 90 pesos, como realmente tendríamos que una rentabilidad que nos permita seguir manteniendo toda la estructura, los tarifazos, los aportes, sería bárbaro, pero en La Pampa vendemos el pan a 80, a 90 pesos, 95 pesos, y yo lo dije el otro día, es poco irrisorio, pero el panadero en vez de caminar va a rodar, porque se lo tiene que comer él el pan. Entonces, ¿a quién le vamos a vender un producto a tan alto precio en un lugar como... Digo la provincia de La Pampa porque estamos acá, en el interior prácticamente en ningún lado, a no ser las ciudades grandes como Rosario, Tucumán, Mendoza, se está vendiendo arriba de los 85, 90, 95 pesos. A 70 pesos usted se estaría comiendo el capital. Yo siempre dije que en este momento estamos trabajando para fundirnos. No estamos cayendo, trabajando estamos perdiendo capital. Sí, señor. Bien. Bueno, esperemos que esto de alguna manera se resuelva y uno siempre tiene como la expectativa de que mañana habrá alguna novedad para que todo mejore, ¿no? Esperemos que sí. Yo lo que sí quiero dejar en claro que nosotros, los industriales panaderos, no estamos en contra de que se pueda beneficiar al consumidor, todo lo contrario. Pero sí estamos en contra de una competencia desleal, que se vende un producto tan sensible como es el pan a menos del costo. Eso sí, lo vamos a tratar de revertir con este señor, y vamos a charlar y hablaremos con los profesionales para ver qué cómo se puede llegar a un consenso y que se pueda vender a un precio que realmente puede tener un precio más bajo, porque él tiene como reemplazar, digamos, lo que le falta del pan con otro producto, ¿no es cierto? ¿Qué? Él ya tiene todas las estructuras, o sea, a él no le significa un desembolso importante porque ya tiene todo armado, pero el panadero vive solamente de la panadería. Nosotros no podemos vender verdura porque es imposible, no podemos vender pescado porque es imposible, no podemos vender carne, es imposible porque no lo permite la ley. ¿No es cierto? Entonces también tengamos una recompensa, digamos, de parte del resto de los comerciantes, y tratemos de no estar dentro de la ilegalidad con respecto a la competencia desleal. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Les agradezco que me permitan hacerles llegar las novedades que hay a todos los colegas de la provincia, porque hay mucha preocupación, o se puede extender al resto de la provincia por seguridad. Muchos están llamando, y bueno, vamos a tratar de revertir la situación. Si era Eduardo Duscher, quien es presidente de la Cámara de Panaderos en esta provincia de La Pampa.